Falleció Amelita Vargas. Amelita Vargas fue una actriz, bailarina y vedette cubano-argentina, nacida como Amelia Graciela Vargas y Paneca en La Habana, el 16 de enero del año 1925. A los 15 años se trasladó a México, actuando en casinos y en el patio de DF, importante lugar de espectáculos, donde participó junto a Mario Moreno Cantinflas y Pedro Vargas. Luego, en 1942, se fue a los Estados Unidos, donde se perfeccionó actuando en clubes de la ciudad de San Francisco, y en 1946 participó en la película Perilou Holiday, un drama de carácter policial dirigido por Edward Griffith, como bailarina junto a Pat O'Brien, Alan Hale, Ruth Warwick, Edgar Buchanan y Eduardo Cianelli, entre otros, en el cual una periodista sigue la pista de una banda de contrabandistas hasta México. En ese mismo año, 1946, emigró a la Argentina y fue muy bienvenida, ya que debutó en el Teatro El Nacional de Revistas en Buenos Aires con Se acabó el jabón, que fue un gran éxito, e inmediatamente debuta en el cine argentino en el año 1947, dirigida por Carlos Hugo Christensen, con la película Con el diablo en el cuerpo, junto a Susana Freire, llegando así a filmar 20 películas hasta el año 1977, cuando actuó en su último trabajo, La Obertura. En 1948 actuó El novio, marido y amante, y luego Mario Soffici la convocó para realizar un importante papel en La secta del trébol. En 1949 actúa en otras dos películas, Un hombre solo no vale nada y Miguitas en la cama, con Enrique Serrano y Alicia Barrié, dirigida por Mario Lugones, con quien luego se casaría. En 1950 participó en dos comedias de gran éxito dirigidas por Carlos Eliesper, Arroz con leche y Cuando ves a mi marido. Luego, en 1951, actúa en Qué hermanita, junto a Olga Zubarri y Juan Carlos Mareco Pinocho, y en La mujer del león, dirigida por Mario Lugones. Y en 1952 nuevamente la dirige en Qué rico el mambo, haciendo honor al apodo de ser la reina del mambo, como se la había bautizado en nuestro país. En el año 1953 filma La mano que aprieta y Los tres mosquiteros, ambas junto a Alfredo Barbieri, Gogó y Tono Andreu, y ambas dirigidas por Enrique Carreras, quien la convirtió en figura de la productora General Belgrano, dirigiéndola en varios filmes con números musicales donde bailaba y cantaba mambo, rumba y cha-cha-cha, y en todas junto a Alfredo Barbieri. Y fueron Romeo y Julita, 1954, Ritmo, amor y picardía, 1955, donde además actuó Alberto Castillo, El fantasma de la opereta, 1955, Escuela de sirenas y tiburones, 1955, Música, alegría y amor, 1956, y Luces de candilejas, 1956, donde también actuó Alberto Castillo, pero como principal intérprete. En el año 1957 participó en Venga a bailar el rock, dirigida por Carlos Marcos Estevani, junto a Ever Lobato, Nélida Lobato, Alberto Alcharijo, Pedrito Rico, Alfredo Barbieri, Eddie Pequenino y Guillermo Brizuela Méndez, entre otros. En 1960 filmó La Procesión, película que compitió representando a la Argentina en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Y en 1964 participó en Cleopatra era Cándida, protagonizada por Nini Marshall y Juan Verdaguer. Y 13 años después realiza su último trabajo en el cine, en 1977, actuando en La Obertura, que dirigió Julio Saraceni. También se destacó como vedette en teatros de revistas. A fines de los años 1960, decidió retirarse del espectáculo, pero Antonio Gasalia la invitó para realizar un espectáculo de revista luego de que participó en la película La Obertura y aceptó, reapareciendo en el año 1978 con la también ya veterana Blanquita Amaro, que resultó un tremendo éxito. Más tarde, en 1991, accedió a la televisión aceptando participar en el ciclo El Gordo y el Flaco por Telefe junto a Juan Carlos Mensa y Gianni Luna Day. Por el año 2005 fue homenajeada junto a Mirtha Legrand, Amelia Bence y Elsa Daniel por el Museo del Cine Porteño. Y en el 2006 fue homenajeada y premiada junto con el actor Enrique Pinti por sus colegas artistas. Estuvo casada con los directores de cine Mario Lugones y Tulio De Micheli. Amelita Vargas falleció en la ciudad de Buenos Aires en el Sanatorio Colegiales, donde se hallaba internada este pasado domingo 21 de abril a los 91 años. Y el lunes a las 11 de la mañana fue sepultada en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Adiós a Amelita Vargas, que descanse en paz.